Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación y todo lo que tenga que ver con las noticias geek, comiqueras, de videojuegos, animación y cómics. Aquí lo encontrarás en La Comancha Comics. Yo soy Rome y para hacer como un comentario al margen, ya fuimos a ver lo que es Infinity Wars. Yo nada más les recomiendo que vayan rápido antes de que... Si ustedes son gustosos de ver las películas antes de que se las spoilen, en serio, vayan a verla. Esta semana no hablaremos de Infinity Wars, así que esténse al pendiente porque la próxima semana será un especial de Infinity War. Infinity War, ya que esta película la recomiendo ampliamente. Pero vámonos rápido con lo que es el programa. Ya tenemos noticias, vamos a hablar un poco a micrófono abierto en un especial de la infancia de Rome, pero una película que me atrapa muchísimo. Es un parteaguas en mi vida porque es como entre un antes y un después. Les hablo de la película de El Último Gran Héroe con Arnold Schwarzenegger interpretando un papel muy bueno. Pero yo le veo mucho el parecido a lo que es Terminator 2. Terminator 2 a mí es una película que me hace clic al momento de hablar de ciencia ficción, futuros posapocalípticos, mujer guerrera, un chamaco prácticamente un niño de los 90 con cabello largo y que tiene que valerse por él mismo y que es un poco rebelde. Es un chico de los 90 prácticamente, desde deprimido, pelo largo, rebelde, rock and roll. Esa película a mí me cautivó, pero El Último Gran Héroe, ese es el que hace parte aguas en mi infancia para atravesar lo que es secundaria, pero hablaremos un poquito más adelante por qué es un parte aguas para mí y de qué va. Creo que ya había comentado en algunos podcasts, hace mucho ya había platicado de esta película, a mí me encanta, pero bueno, vamos a hablarlo un poco más como cómo lo viví y qué es lo que pasa con esta película y qué similitudes tiene con Terminator. Digo, si ya la viste, si es una de tus favoritas Terminator y El Último Gran Héroe, encontrar las similitudes, si bien con el personaje del T-800 que lo interpreta Arnold Schwarzenegger, pero también aquí interpreta otro guía espiritual para estos chicos. Pero bueno, vamos rápido con las noticias y vámonos, y estás en La Comancha Comics. Tenemos que, por noticias de Hollywood Reporter, tenemos que Battle Alita, dice Robert Rodriguez, que no nos preocupemos porque sí va a estar basada en las novelas gráficas de lo que es el manga. Si bien no veo tan descabellado que vaya a ser algo con Battle Alita y que ya nos esté presentando un buen producto. Si bien a mí no me gustó mucho lo que fue Battle Alita, pero ya avanzando el tramo con Battle Alita, avanzando los trabajos con Battle Alita, pues ya me va convenciendo un poco. Digo, conozco a Robert Rodríguez que puede hacer una cosa buena o de plano puede hacer una cosa de bajo presupuesto y que simplemente quede en un lugar de nicho, y esperemos que no quede en lugar de nicho porque esa película sí debe de merecer una buena hechura. En otras noticias tenemos que se van revelando detalles de lo que viene la tercera película de Shyamalan con Glass. Los protagonistas Samuel L. Jackson, Bruce Willis y James McAvoy, pues ya se está revelando un poco el de los detalles de la trama, así que estaremos viendo qué es lo que realizan con este universo. En otras noticias tenemos que quizá en algún momento estén pensando Después de lo que es Infinity War o los sucesos de Infinity Wars, estén pensando en traer a los Skrulls. No voy a comentar ahorita nada de Infinity Wars, pero no lo veo tan descabellado eso de los Skrulls. Pero tengo otra teoría, pero esa me la voy a guardar para el próximo programa, donde ya entremos con detalle de lo que es Infinity Wars. Por ahora, dejemos esto especular, donde quizá dicen por ahí las malas lenguas hasta ahorita que Hawkeye pueda ser un Skrull. Pero así lo dejamos ahorita en este programa. Tenemos también que en otras noticias, Marvel Studios está planeando hacer algo con lo que es Moon Knight. Está trabajando con este personaje y esperemos que nos vayan revelando algo más, ya que quizás sea interesante explorar, ya sea en una serie o en un pequeño filme, que yo voy más a una serie, a este personaje. En otras noticias que me agradan mucho y que va muy de la mano en este tema, es de que John Wick ya tiene sinopsis y es el asesino, bueno, más bien ahora ya es un asesino en fuga. No sé cómo le vayan a poner todavía a la película, pero wow, es una de las películas que espero de acción y que me han gustado en estos últimos años. En otras noticias tenemos ya avances de cómo entrenar a tu dragón y se ve que está genial y van avanzando los personajes a pasos agigantados. Si bien ya lo habíamos visto como niños, después un poco de adolescentes, ya empezaban a jugar con tramas como idilios amorosos y también pérdidas. Me ha gustado esta serie porque no se han tentado el corazón de perder personajes o que el personaje, si bien fue herido en batalla, no le reponen tan abruptamente lo que es algún miembro perdido y lo hacen, no lo hacen perfecto, sino lo hacen con una discapacidad y sale adelante. Me ha gustado lo que han manejado cómo entrenar a tu dragón y lo están haciendo bien, inclusive el personaje y el coprotagonista, que es el dragón, que es el Chimuelo o que es Furia Nocturna, pues los dos tuvieron algo que perder y los dos lo están recuperando de una manera muy audaz. Cómo entrenar a tu dragón, las películas están muy bien, están bien hechas, me gustan. Las series pues tienen altibajos, como que quieren agarrar y no quieren agarrar de la serie y no quieren avanzar los personajes, pero en la película sí lo están haciendo y es lo que más me agrada en esas partes. En otras noticias tenemos de que dice mi mamá que siempre sí, siempre no. Tenemos que HBO va a realizar la serie de Watchmen, pero dice que sí va a agarrar un poco de lo que son los personajes o la historia de Alan Moore, pero no se va a meter tanto con ellos. Que quizá esta serie no ya sea una continuación, pero va a estar al paralelo, pero va a implicar a los Watchmen, pero no los va a implicar directamente, y que quizá no sean los principales, son los personajes principales del show de Watchmen. Ah, HBO, no me gusta lo que está pasando ahí. Digo, esperemos que no sea como un Gotham, ya que no sé, Gotham va avanzando de una manera un poco escabrosa, pero Watchmen no sé qué le vayan a hacer y digo, y si no piensan hacer la serie bien, mejor que ni la toquen, o no se quieren atrever a hacer algo más allá. Digo, pueden hacer un previo de lo que es el comedian. Tiene tanto que contar el comediante, tiene tanto que contar Rorschach, tiene que contar muchos Ozymandias. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Los previos. O por qué no tomar una serie de los Minutemen. Pero bueno, ya. HBO estará haciendo sus pininos con lo que es Watchmen. Y esperemos que lo haga de una buena manera. Porque si no, se le puede revertir le puede salir el tiro por la culata. En otras noticias tenemos que ya tenemos que en este mes de mayo sale lo que es The Toy That Made Us la siguiente temporada porque quedó genial. Si te gustan los juguetes, si te gusta la historia detrás de esta serie, es para ti. Yo la recomiendo ampliamente. Han tocado desde Barbie, han tocado desde los G.I. Joe, han tocado desde Star Wars, inclusive Master of the Universe. Ha sido genial esta serie. Ojalá y que estemos viendo ya juguetes también un poco japoneses o también lo que podrían ser las copias o los bootle, porque mucha gente en Estados Unidos colecciona bootle, así que ojalá y que salga algún pequeño fragmento o un documental de lo que podrían ser el juguete como copia pirata. Pero bueno, eso ya estaremos viéndolo, ya serían nuestros alucines. Pero de Toys That Made Us, una serie que también debes de checar. Eso fueron todas las noticias de esta semana y vámonos rápido con una editorial, porque ahorita en México ha sucedido un fenómeno, bueno, está sucediendo un fenómeno de lo que son las elecciones, y hay dos fenómenos por ahí interesantes. Uno, que ahorita la gente, bien o mal, digo, dependiendo qué partido sean, yo la verdad no comulgo casi con ningún partido, no me interesan, pero bueno, eso soy yo, de que la gente, o el fenómeno que les quiero hablar, es de que la gente en esta ocasión, no importa el extracto que sea, creo que estaban hablando del debate, creo que sí se metieron en ese papel de investigar a lo que, bueno, aunque sea por superficialmente, a los candidatos y los escucharon, y me causó un cierto curiosidad que la gente que decía de cada candidato, claro que van a estar en contra, van a estar en pro de algunos, si es rojo, si es azul, si es amarillo, si es morado, si es independiente. Está muy bien, digo, lo que me gustó aquí es que mucha gente que no había escuchado, que había hablado de política, pues lo está haciendo ahorita. Me ha gustado que se han valido lo que es el INE, acá en México, el que está llevando lo que son los debates, las campañas, y va a llevar lo que son los conteos de los votos para que sean nuestros presidentes alguno de estos individuos. Bien o mal, lo vuelvo a repetir, me ha gustado porque ha llegado a mucha gente desde la televisión abierta, que ya para prácticamente son pocos que ven televisión abierta después de tanto streaming, después del internet y la apertura que ha habido. También lo han visto en lo que son las partes de YouTube, independientemente que lo vean directo de la página de INE o de la página de INE, o que lo estén viendo detrás de un comentario de algún youtuber, que me ha gustado mucho. Les digo que dependiendo de dónde lo hayan visto, tienen argumentos, aunque ahorita muchos argumentos se hilan que como que muy articulados o muy, ¿cómo puede decirse?, ensayados, y quizá no se escuche que la gente haya llegado a esa conclusión sola, pero ya mínimo se están interesando en cómo votar, por qué votar, tus intereses, por qué no. Y eso también, otro rasgo a comentarles, es de que en algún momento la gente, pues por le falta un poquito de, ¿cómo puede decirse?, a las personas les faltan un poquito de que se acuerden de la historia de nuestra política, porque si bien se les olvida y transgiversan lo que son definiciones, digo, no voy a decir cuál, pero confunden una por otra, y creo que no, y de ahí se van valiendo, y creo que es como una muletilla si no sabes lo que significa las palabras de algún candidato, y se interpreta a malas interpretaciones, valga la redundancia. Pero lo que me ha interesado es eso, ¿no? Que la gente sí se interese en este tipo de temas, porque antes, pues no, la verdad, no les interesaba, quizá por los medios de comunicación narración o quien lo vaya contando. Eso es lo que va pasando en el fenómeno y me gusta y me agrada, es lo que hay ahorita, pero también que no se olviden de su historia, no importa si vayan a volver a votar por el PRI, por el PAN ahorita, por algún independiente, por el buen PSD o Morena, digo, pues, ustedes háganse su propio criterio y me agrada que la gente o nosotros que tenemos ese espacio, porfa, háganse un favor, investiguen y también denle el voto a quien más ustedes y denle el voto a quien más ustedes sea pertinente, pero la cuestión es de que no se olviden de la historia de nuestra política en México y otra que también chequen todo lo que tenga que checar, su historial, inclusive sus propuestas, de dónde viene, para dónde va, qué es lo que puede aportar en este sexenio que se viene, este nuevo sexenio, y así podremos tener un voto muy estudiado y que en verdad se lo merezca a las personas. Digo, en lo personal no me interesa mucho, pero pues ya estaremos viendo quién es el próximo presidente de la República acá en México. Y otro, quería partir de ahí, aparte de política, digo, el breviario, y que no olvidemos nuestra historia. Me acuerdo de esta película, ya que el último gran héroe. Es una película de 1993, si bien esta película me gusta mucho, ya que esta película es después de lo que es Terminator 2, ya que Terminator 2 se realiza o ve la luz en 1991. Tenemos que la premisa es que en lugar de venir ahora a matar a Sarah Connors, un T-800, una biomáquina, un slasher prácticamente del futuro que viene a exterminar a Sarah Connors antes de que nazca John Connors, el líder de la rebelión contra las máquinas, después de que ya habían tenido un amplio yugo sobre los seres humanos y que había un futuro distópico, tenemos que este androide, tenemos que este robot asesino viene contra Sarah Connors y buscando ahora a John Connors en la segunda película, y que por azares del destino ahora ya hay un nuevo exterminador y que puede modificar su aleación como él le plazca, inclusive podemos decirle, bueno, le mencionamos o mencionábamos antes que este nuevo exterminador es casi como Mercurio, y que ahora el T-800, que ya se ve un poco obsoleto después de tanto tiempo, que es Arnold Schwarzenegger nuevamente, me encanta esa parte, ahora es parte del equipo de los buenos, ¿no? Sarah Connors, y tiene que rescatar a John Connors, un John Connors noventero, de un chico que no le importa, que inclusive es una lacrilla, que anda con pantalones rotos, tenis, cabello largo, tapando medio ojo. Me gustaba el look de John Connors, ¿por qué no decirlos? ¿Por qué no decirlo? Y comentar de que el Terminator o el T-800 fue como una gran influencia de John Connors, ¿no? Para seguir adelante, y que lo ve como una figura paterna. En la tercera película, yo condeno mucho a John Connors porque a mí se me hace un individuo patético. Un individuo que después de haber visto o haber prevenido lo que es su muerte, o haber prevenido que fueran asesinados Sarah Connors y John Connors, es malagradecido y se olvida de que el apocalipsis viene y que no se siguió preparando y se vuelve una piltrafa humana. Así de plano, no me encanta lo que son Terminator 3. Digo, es que en serio hay un salto de John Connors que se puede haber convertido en un chamaco badass a un John Connors patético, sumiso, y que su esposa, comprendo que su esposa también iba a ser una ente importante para lo que es la rebelión contra las máquinas, pero John Connors es el principal y me lo hace medio patético. Meten a una Terminator que no me disgusta, pero no sé, no me agrada mucho lo que hacen en la 3. En la 2 a mí me encantó. Inclusive vemos una referencia en lo que es Ready Player One cuando deshacen lo que es el gigante de hierro. Y hay un como un pulgar hacia arriba, como que un sí, como un ok, como un pulgar arriba, que todo va a estar bien. Y es lo que pasa también con el T-800. Como que es de parte de John Connors como un es como un guía, les digo, es como lo que pudo haber sido como su padre, por así decirlo. ¿Y qué creen? Después de que hubo una sequía de Terminator, pues para mí me llega lo que es el último gran héroe. Para mí esta película también tiene muchas similitudes a lo que es Terminator, vaya, digo, si bien es el mismo Arnold Schwarzenegger, si bien tenemos a otro chico igual de los 90, tenis, pantalones, chamarras tipo universitario, pelo largo, y tenemos a un Arnold Schwarzenegger donde es badass, también por azares del destino tenemos que también en algún momento se convierte en la guía espiritual de este chico, donde este chico iba a ver películas o iba a hacer las pruebas. De hecho, todavía se hace en el cine. Cuando es una película nueva, tienen que checar o tienen que poner alguna, dos o tres veces películas, aunque no tenga audiencia, para que no esté dañada la cinta. O bueno, ahorita ya es digital, pero en ese momento también. Algunas todavía las traen como en cinta, así que todavía se llega a realizar eso en algunos años que una amiga estuvo trabajando en el cine. Todavía nos comentaba que habían rollos y que se revisaban y hacían una función y dejaban a los trabajadores ver la película muchísimo antes. Y es lo que pasa con este niño, va a ver las películas y repite lo que es el personaje, bueno, más bien va a ver las películas del personaje de Slater. Tenemos que ahora hay un chico de por medio, pero ahora es Danny Madigan, que es un chico noventero que no le interesa la escuela y simplemente le gusta el deseo por ir a ver lo que son las películas de Slater en una noche donde, les digo, prueban lo que son las cintas. El encargado de proyección le da un ticket que es dorado. Según esto, fue dado por el mismo Houdini. Si bien esa noche quiere hacer el encargado de proyección, quiere hacer especial la noche de Danny, ya que le da un ticket dorado, si bien supuestamente dado por Houdini en su niñez del encargado de proyección, quiere hacerle la noche especial a Danny, porque es el que va a estar viendo la película si está bien o está mal o tiene algún defecto o hay que arreglarla. Y la cuestión aquí que hace efecto el boleto, pues un ticket de cine, y resulta que uno de los personajes principales de Slater es Slater, que es una película de acción. Me gusta porque para mí es un parteaguas. Digo, Slater es prácticamente combina dibujos animados, dibujan chistes, humor negro, la acción sin sentido, explosiones, persecuciones, la dama sexy semi con grandes atributos, que es la hija de Slater, me gusta el villano. Creo que por eso es que le doy un plus a esta película, ya que si bien a Charles Dance lo recordamos por el padre de Tyrion, nada más eso se los pongo. La verdad, el señor lo hace de una manera impresionante, inclusive en esta película es un ente que cae mal. Wow, a mí, digo, si se acuerdan de este personaje, yo lo detesto, digo, en esta película. película porque es un buen actorazo. Inclusive tiene como el gag de que es el villano, si bien es el villano Mahajai, que sus intereses son nada más la venganza por Slater y verlo hundido a Slater, ya que en cada película, en cada aventura, a Slater ha logrado detenerlo. Ahora va con todo, ya que es un villano que es un desgraciado, pero ahorita vamos con ello. Digo, me gusta, les digo, porque es un parteaguas y el villano es genial. En esta película es genial. Les digo, continúo, el villano sale de la pantalla también con Slater. Slater, pues poco a poco le va cayendo el 20, se va dando cuenta que lo real, pues entra en shock al momento que él le muestran o le dicen que es producto de una película y que él no es real y que Arnold Schwarzenegger pues simplemente es un actor y que su vida es ficticia. Y me gusta porque me encanta porque hay como una ruptura de la cuarta pared, ya que a quién se le ocurre dejar a Slater sin su hijo, quién escribió tal barbaridad. Y me encanta, es una ruptura de la cuarta pared que cuando lo haces bien es genial, es memorable. Cuando no, pues simplemente queda como un chistecito recurrente y no sé, se ocupa no sé, como un distintivo de maduración y que sabes cuando estás en una situación ficticia. No, esto lo rompe totalmente, ¿no? Al momento del análisis con este fragmento, ¿no? De que, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre, no? Este tipo de estupideces, diría Slater. Y me encanta porque Slater, el tiempo que va pasando con Danny, va siendo también su mentor, su guía. Slater también va aprendiendo que igual no todo puede resolverse a bola de plomazos y explosiones. Digo, la película va avanzando y creo que una parte de mí también fue avanzando con esta película porque en ese momento de 1994, me parece, digo, recordemos que es como una coyuntura horrible en México, digo, es la devaluación del peso con Salinas y la entrada de Zedillo a lo que es la política, y por eso le digo, no sé, son varios cambios y ahorita les platico por qué. Digo, en algún momento yo la vi en la primaria y hubo una ruptura, ya que en algún momento mi madre, que ella trabajaba la verdad trabajaba con personas importantes, voy a omitir los nombres. Pues ella se encargaba de muchas cosas, era ama de llaves y al momento que pasa la devaluación prácticamente pues ella se queda sin trabajo y nosotros pues las comodidades pues se cortan y aparte digo la devaluación y ella tuvo que hacer varios malabares para que todavía estuviéramos a flote económicamente y vivíamos un poco austeros. De hecho, en el lapso que estuvimos, mi mamá estuvo trabajando con estas personas, un médico muy, muy muy, no puedo decir prestigioso, pero sí, sí estaba muy acomodado este médico, pues sus hijos, tenía tres y tenía dos hombres y ahí es donde yo conocí muchísimo lo que son los juguetes que ahorita yo estoy coleccionando, Batman Animated Series, ¿por qué no Star Wars? ¿Por qué no la línea de Motu? También los Power Rangers por ahí, cuando empezaban, también los videojuegos, algunos cartuchos, algunas consolas, y eso fue como un parteaguas para mí, ¿no? De conocer toda la cultura pop, y les digo, el último gran héroe también fue como un parteaguas, ¿no? Porque es como, la recuerdo mucho, ¿no? De que yo lo coleccionaba Pixie Cards, yo coleccionaba cómics, y que en ese momento de cambio, de que nos cambiamos de casa, porque, pues, ella vivíamos ahí donde trabajaba mi mamá, pues nos cambiamos de casa inclusive cuando pasa la devaluación con estas personas también entran en crisis y no sé qué tanto salió a flote que inclusive la familia pues tenía que cambiarse de casa, ¿no? A algo más habitable, no tanto como vivían ostentosamente, pero les comento, esa parte cuando cae eso, yo conozco esta película Y les digo, es como un parteaguas, ¿no? Como la maduración de un personaje, la maduración de una persona de tatajo, ¿no? Cuando le quitan el. Se me hace muy similar cuando le quitan un tapete o cuando te quitan el piso y te enfrentas con la realidad que está pasando. Y me encantó también esta película, ya que Slater. El Slater aprende, Danny aprende qué es lo que aprende a razonar qué es lo ficticio y lo real. Me gusta también Slater que disfruta más la vida después de estar viviendo tras tiroteos, tras explosiones. Me gustó muchísimo. Y la interacción, les digo, esta parte de que Slater cuide a este chico. Digo, ya habíamos dicho que había perdido a un hijo antes de Slater. Y también la responsabilidad que tiene con Danny, ya que tuviera la misma edad de Danny. Su hijo de Slater está muy bueno el trasfondo que tiene, la verdad es muy bueno. Y les digo, el director dirigió lo que fue Duro de Matar 1, que es una película que a mí me gusta también. Dirigió también Depredadors y Duro de Matar 3, que son películas muy decentes, muy buenas. Y por eso digo, wow, o sea, tiene el saborcito de lo que es el último gran héroe en español, The Last Action Hero, en inglés. Me gusta. Y por ejemplo, pasa que Danny entra a la película y viceversa, ¿no? De Slater sale a la realidad y ve que la realidad es una pasada, es algo grotesco porque el villano Benedict, hasta me encanta el nombre italiano, con un ojo de vidrio y que cada vez que lo vemos que se quita los lentes trae otra cosa, una mira, una explosión, inclusive explosivos, inclusive una carita feliz. No, no, no, está genial, genial, es muy, muy bueno ese personaje, este capo. Inclusive cuando a mí me entra les digo, me entra el escalofrío cuando digo, wow, o sea, esta película es muy buena o es diferente a todo lo que he visto, ya que el villano de plano, para mostrar que es malo, o ahora sí que malo de Malolandia, aunque digan por ahí, es malo, malo malo canijo, quiere probar que está en la realidad y que la policía no va a llegar a auxiliar, o la ambulancia no va a llegar a auxiliar a alguien herido por bala, o que la policía no llega a los 3 segundos de que se accionó el arma. Y Benedict lo ve de buena manera, hace un tiroteo y le dispara, mata a alguien, así a quemarropa y me agradó, o sea, demuestra tan cruda la realidad cruda, pues la realidad violenta, la realidad cruda, la realidad mala, de mala manera y... Disculpe, ¿sí? Lamento molestarlo. ¿Podría ayudarme a comprobar una teoría? Claro, ¿en qué puedo servirle? Bueno... Hola, acabo de asesinar a una persona y lo hice a propósito. He dicho que he asesinado a un hombre y yo quiero confesar. Ya lárguese. Es un personaje que a mí me fascinó y más que les digo, Charles Dance lo hace de una manera genial, genial. Aunque Arnold Schwarzenegger no actúe muy bien en esta película, Danny y Charles Dance se lo llevan de calle, ¿no? O sea, genial, genial. Y les comento, les sigo comentando, digo, en mi infancia fue como, me acuerdo que fue la última película que vimos ahí en donde trabaja mi mamá, y es como esta evolución también, como tu madurez que tienes que dejar ciertas prioridades, si bien no sabemos qué va a pasar o dónde vamos a llegar, porque tenemos que hacer espacio y algunas cajas iban a tener que quedar. Ya les había comentado a algunos chicos, ¿no? A algunos chicos de Cuerna Comics, ¿no? Que en alguna mudanza pues se quedaron los cómics. Pues bueno, la historia completa es esa, ¿no? De que a mi mamá pues le dan gas. ¿Qué quiere decir esto? Pues la corren, por así decirlo, y también mi mamá entró como en un pleito legal ahí porque no le querían pagar todo lo que le tenían que pagar ya después de tantos años, pero eso es otra cosa. Pero Les digo, no es como esta maduración como en seco, no esta en maduración también que decida así, ¿no? Pues está bien, olvidarte de tus banalidades, por así decirlo, de niño a crecer, y me gustó esto, porque también les digo, a la época del obscurantismo para mí en cómics sería esa parte, ¿no? De que entramos en un letargo de austeridad, por así decirlo, no podía comprarme cómics, no podía, inclusive no teníamos televisión propia donde llegamos, teníamos que compartirla, así que quien estuviera viendo la tele, pues tenemos que fumarte lo que está viendo la persona. Y bueno, fueron unas cuestiones así, fueron unos añitos así como medios truculentos, turbulentos, pero fuimos avanzando. Y pues la verdad, pues, regresamos a la senda del geek, ¿no? Digo, no porque no haya querido, sino porque las cuestiones personales así se dieron. Inclusive también si querías una consola, pues no te alcanzaba, digo, era muy cara. Y les digo también, ¿no? ¿Por qué no? Hilando lo que son los unboxing y el proyecto de YouTube, que a mí me interesó mucho, y por el Super Nintendito, porque fue el que no se me hizo en este lapso, ¿no? Ya casi iba como un poquito, no, todavía me alcanzó un buen rato el Super Nintendito en esa época. Y yo inclusive también iba a saltar de quinto a sexto, ¿no? Ahí hay un salto abismal también, ¿no? Porque ya es como una maduración también personal, ya te empiezan a agradar las chicas, como que ya ves con otros intereses tu fisionomía, ya como que también empieza a quererte cambiar la voz, ya vas a entrar a secundaria, ya eres casi un niño de secundaria, pero vas a llegar, si bien es un salto de que ya vas a llegar a ser el más alto de la escuela, de la escala alimenticia en la primaria, pues también vas a llegar a ser, vas a llegar de cero a la escala evolutiva en la secundaria. No es ese choque, ¿no? De que ya quiero ir a la secundaria, pero entras otra vez de ceros, y cuando ya disfrutas todo tu secundaria, que les platicaré, ese es otro tema de niñez o de adolescencia, es otro tema, la verdad. La secundaria fue otro tema, pero en la primaria, pues así me la viví, ¿no? Así es como es que se pierden mis cosas en el limbo. Y que esta película me marca, si bien es una película con acción, inclusive, perdón, es con acción, y los personajes, los actores, Ian McKellen por ahí está, inclusive por ahí sale, ya sale Jean-Claude Van Damme, por ahí sale cameo, aunque sea Sylvester Stallone. Esta película tenía varios Easter eggs, ya que por ahí podemos ver podemos ver el segundo exterminador, el de Mercurio. Podemos ver por ahí a referencias a Sharon Stone, tenemos referencias a la cultura pop, inclusive a las frases que dice Arnold Schwarzenegger. Les digo, esta película tiene varios detallitos que hay que ver, y también tiene el humor negro muy macabro también. Me encanta. Creo que también es de las últimas películas que veo, casi que le gritan al jefe, que lo golpean en la cara a un gobernador. También lo hace, lo ocupa ese gag, ¿saben? Lo ocupan en todo lo que es Arma Mortal. Me gusta, o el jefe gritón, que ese en películas de acción siempre lo he extrañado, ¿no? Siempre anda iracundo el jefe de policía, siempre anda regañando a Slater por cualquier cosa. Digo, destruir media ciudad, hundir botes, quemar medios almacenes de drogas, matar delincuentes, pero es una película que de las pocas que ya quedaban nos daban cuentas de los 90 de este tipo de héroes, ¿no? Y que fueron, yo creo que, disolviéndose con el tiempo, y que ahora lo vemos con John Wick, que le vale queso. Para mí, John Wick ahorita retoma un poquito de eso, y a lo mejor me hace falta ver un poco más de películas, pero siento que el último gran héroe es como el último bastión para mí, de mi infancia, de este tipo de héroes, ¿no? Que les vale queso, que son desindividuos, que son unos cretinos, que inclusive son políticamente incorrectos que ahorita en estas épocas ya no los podemos ver. En serio, yo te recomiendo ver el último gran héroe. Si no lo has visto, Arnold Schwarzenegger y todo el trasfondo puede haber dado como para 3 películas porque mete tantas cosas. Mete la muerte de sus primos, la muerte de su hijo, meten varios villanos de Slater. De hecho, son como 4 películas de Slater y nos podían haber dado 4 películas contándonos origen, contándonos orígenes, contándonos contexto, utilizando varios villanos. Se veía que estaba rico. Alguien hizo bien su tarea y esta película pudo haber dado para más, pero bueno, nos conformamos con el último gran héroe y todo lo que pudo haber sido, porque ahorita ya no creo que vuelvan a hacer esta película, al menos que sea un remake, y con la tontería o la mala actuación de Arnold Schwarzenegger, pues era testosterona pura, y Danny, que era como la ancla de Slater y que lo estaba enseñando el mundo tal y cual era en la realidad. Pero bueno, eso, por eso es que me hace mucho clic el último gran héroe, y que debería existir un poco más, pero yo lo dudo ahorita, o en algún futuro tendremos películas, digo, Deadpool, de hecho, en algún momento hablando de Deadpool, ya le voy a decir, pues es que Deadpool también tiene sus rasgos y su clasificación R, y ahorita voy a utilizar a un niño también como su ancla. Pero otra cosa que utilizaba la película de El Último Gran Héroe, también rompía la cuarta pared y lo hacía de una manera genial, digo. Y les comento también, al margen de que tuvo juguetes, por ahí debemos encontrar algún Slater o un Danny o algún villano de esta película, el villano Benedict. A mí me encanta el nombre de Benedict, me encanta, a mí me gusta, y aparte cómo fue construido, en serio, chequen esta película. Y les digo, otra cosa de la maduración o que termina es de que, si bien, digo, para el final, digo, ya es del 93, el final donde se encuentra Arnold, y no es de que en la realidad se enfrenta con Benedict de plano, aprende rápido el oficio aquí, aprende rápido lo que son las marrullerías, aprende rápido todo aquello, todas las trampas, inclusive se consigue armamento muy sofisticado de la época, empieza a acribillar a lo que es Slater, pero Slater, con en lugar de puño o fuerza, lo vence de una manera que inteligente, sin ya que no tenía tanto fuerza en sus piernas, pies, inclusive ya no tenía tanto, ya estaba muriendo, de hecho el personaje tiene un balazo en el pecho y pues ya estaba a punto de morir, salva a Danny y se enfrenta con 2 villanos casi a la vez, salva a Danny, pero Danny se le prende el foco o la idea de que volverlo a meter a la película, ya que ahí serían las donde la herida, heridas peligrosas o de vida o muerte serían algo superficial en la pantalla. Ya vemos dramáticamente cuando se va despidiendo y Danny no puede seguirlo, ya que también tiene a su madre que está trabajando, y me encanta, ¿no?, esa parte donde la engañan, ya que ella queda embelesida de Arnold Schwarzenegger, ya que, o de Slater, queda embelesida porque lo reconoce y dice, ah, se parece a alguien, ¿no?, alguien de las películas, y él, no, simplemente soy un policía, y Danny está cooperando con el caso. Digo, muy noventera, digo, el detalle del guión ahí, como que, ah, bueno, o sea, la mamá como que pertinente, ¿no?, 2-3 de la mañana está con un policía su hijo. Digo, pues, para nosotros en ese entonces, en los no, para ese entonces a varios les hubieran roto el hocico, ¿no?, por llegar, por ser un chamaco de 13 años, 12 años, y llegas a altas horas de la noche y simplemente llegas con un policía y dice que le estás ayudando a resolver el caso. Digo, no inventes, no es posible. Pero ese tipo de argumentos me gusta, porque es como una película donde no se toma en serio, y es lo bueno, y me gusta. También otra cosa que comentaba con con John Wick, que a mí me encanta John Wick, también no se toma tan seguro, tan en serio, y hace de una manera correcta, de hace una manera buena al personaje, no importa que sea puro trancazo, balazo y coreografía. Creo que John Wick despierta ese tipo de película, para mí, ese tipo de películas de acción, héroes de acción, como también lo fue El Último Gran Héroe, con Arnold Schwarzenegger en el papel de Slater. Y Danny también bueno, va aprendiendo y va evolucionando y al final entiende que una película es una película y que entiende que algunas cosas tiene que madurar, digo, tiene que madurar, si bien las películas se quedan ahí y no hay más, digo, pues como anhelo, más bien, como se queda como lo que es, ¿no? Una película de ciencia ficción y que se debe continuar la vida, así como, bueno, le vi tantas lecturas yo a esa película que esa para mí esa prueba de balas y que también te digo ayuda en aspectos, bueno, me ayuda a mí en el aspecto personal de evolucionar y de más bien de razonar y de madurar y me gusta, digo, prácticamente fue la que despide mi niñez y entrar como este letargo del obscurantismo de no comprar cómics, películas, series de televisión y fumarme lo que estuviera en la tele o que lo que estuviera viendo la gente para que, bueno, lo que estuviera viendo la gente y no, pues, no ñoñar, casi prácticamente toda la secundaria no me la pasé ñoñando hasta que entré a la prepa, que ese también es otra historia. Y me gustaría en algún momento contárselas. Pero bueno, ahora sí que es una parte de Rome, de su infancia, y cómo es de que el último gran héroe me es significativa porque es como el parteaguas de mi maduración. Forzosamente a fuerza, una maduración voluntariamente a fuerzas y que fue muy comparativa, fue madurar junto con Danny y con el personaje de Slater, la realidad. Y me encantó, a mí me encantó hacer esa asociación. Yo espero que poco a poco vaya soltando algunas anécdotas y la vayamos escuchando en los próximos podcasts. Esto fue Micrófono Abierto con Rome para irnos más o menos conociendo y por favor, denle like, hagan sus comentarios en la Cumancha, en Facebook, lacumancha.comics, también en el blogspot.com, La Cumancha Comics, también estamos con Doña Su Comics en Cuernavaca, Morelos, ahí puedes encontrar para Cuernavaca compra y venta de cómics, también estamos en Cuerna Comics, donde encontrarás también compra y venta de cómics, pero esos atrasados, o vintage, o figuras, o algunas opiniones de películas, también estamos en Marvel VC, que también estamos subiendo contenido de La Cumancha y noticias y cosas exclusivas para Marvel VC. También saludos a mis amigos de Baja California, Cuernavaca, y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y antes de irme también quiero recomendarles el proyecto de YouTube, ya que subimos un unboxing, hablamos de algunas convenciones y también hablamos de cacerías que hemos encontrado o hablamos de algunos cómics donde se tenga que mostrar la imagen. Y también les comento, ya nos vamos este viernes 4, nos vamos a Querétaro a checar lo de la Conque, estate al pendiente tanto en YouTube, en serio, regálanos un like, suscríbete, dale en la campanita de notificaciones para que te lleguen todo lo que es el programa de YouTube, también aquí te puedes hacerlo. Todos los programas salen a iTunes, iVoox, Archivos ORG, como La Cumancha Comics. Estos programas y sus sinopsis están en. Y sus están en el blogspot.com. Ahí encontrarás todos los programas que hemos hecho. Ya llegamos a los 140. Así que muchísimas gracias a los que nos siguen desde Estados Unidos, México, Chile, Perú. Muchísimas gracias, chicos. En serio, repórtense, regálenos un like para que nos motiven a realizar nuestro trabajo, tanto en podcast como en video. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Espera, ¿a dónde vas? Yo volveré. No sabías que diría eso, ¿verdad? Es lo que siempre dices. ¿En serio? Todos están esperando que digas eso. Es tu tarjeta de presentación. ¡Rayos! Entiendo que están buscando vendedores de tóxicos. Sí. Ya, que es él, el maleante con el ojo de vidrio. Señor, ¿es usted maleante? No, yo solo soy un lacayo. ¿Se les ofrece algo más? Sí, quítese las gafas. ¿Quién lo pide? El hombre con la placa. Pues, hombre con la placa, ¿qué opina si se esfuma? No, no me agrada el tono. ¿En serio? Oh, cielos, pues entonces lo variaré. ¿Qué opina del rojo arterial? No cometa errores, están muy bien entrenados. A la siguiente orden y... mañana ustedes acabarán como desperdicio de estos canes. O usted y Toto pueden regresar al país de Oz. ¿Alguna pregunta? Sí. Dos preguntas. ¿Por qué pierdo el tiempo con un sujeto insignificante como usted cuando podría estar haciendo algo más peligroso, como acomodar mi cajón de calcetines? Y dos, ¿cómo dará la orden a los canes después de que yo le destroce los dedos? Que tenga buen día. Él usaba uno cuando tiraba el blanco el día que estuvo con tu primo segundo. Odia a su jefe. Le llama maldito siciliano.